Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Vale, señores y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. A través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que ahí tienes la escucha online, por lo tanto nos puedes escuchar vayas donde vayas. También tienes los podcasts y ya nos puedes escuchar también cuando quieras. Puntitos este par de horitas en lo que hablamos de lo local y de muchas cosas más. También juntitos en este martes con sabor a lunes. Es un martes extraño. Hoy es 2 de noviembre de 2021. Hoy vamos a alcanzar 21 grados de máxima y 12 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti en nuestro magazine de hoy. Enseguida nos vamos con Manuel Chávez y su espacio Pasión y Gloria, que nos compartirá novedades, curiosidades e historia de nuestras hermandades locales. Hablaremos con nuestra compañera Rocío Barea, es una de las empresarias más jóvenes, innovadoras y de éxito de nuestra localidad, con la que vamos a charlar sobre las últimas iniciativas que ha puesto en marcha en sus distintos centros educativos y de ocio. Tendremos el espacio Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez, que nos hablará sobre la invasión de los ecólatras. Es una nueva campaña de Covidrio para encontrar a los andaluces y andaluzas más comprometidos con el medio ambiente. Y por último, contaremos con nuestra compañera Clara Grima en su espacio Las Cosas Claras, que nos acercará de forma fácil y divertida al mundo de las matemáticas y de la ciencia en general. Todo esto y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues enseguida nos vamos con Pasión y Gloria con nuestro compañero Manuel Chávez, que ya está preparado por aquí por los estudios de Ahora Radio. Antes vamos a escuchar lo nuevo de Kylie Minogue y Jay-Z Ware, el tema que se llama Kiss of Life. Vamos a empezar con ritmo en este martes con sabor a lunes. Y en el que para colmo tenemos hasta la hora cambiada, o sea que... I'm Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Esta marcha, nosotros arrancamos el espacio Pasión y Gloria y vamos a saludar a nuestro compañero Manuel Chávez. Bienvenido. Bien hallado, Israel. ¿Cómo estás? Buenos días. En este Día de los Difuntos. Bueno, estamos bastante bien. Parece que el agua da un poquillo de respiro. Sí, aunque hace mucha falta y además que ha llovido bastante bien. Sí, un fin de semana intenso, sí, agua. Pero bien, ha llovido bien, una cosa no ha hecho daño, bueno, en fin, es que hace falta. Es que cuando se pone a llover el chaparrón fuerte, si dura demasiado, provoca bastantes complicaciones. No ha sido chaparrón fuerte, han sido chaparrones intensos, ha llovido y tal, pero no ha sido esta lluvia que la lía parda. Bueno, nos hemos puesto chorreando cuando íbamos a algún lado, pero bueno, tampoco, todo sea eso, ¿no? Al final, agua. Bueno, pues, ¿qué nos traes hoy en Pasión y Gloria? Pues mira, empezamos diciendo que, bueno, está encima, porque la Hermandad de la Virgen de Gracia participa en la misa de difuntos que se va a celebrar hoy mismo, día 2 de noviembre, que es el día de los difuntos, pues a las 12 de este mediodía, o sea, ya prácticamente, en el cementerio municipal, y será oficiada por nuestro párroco don José Manuel Guisasola. Y estará presidida, por eso digo que colabora la Hermandad de la Virgen de Gracia, porque estará presidida por el sin pecado de la Hermandad, que va a salir desde las 11 de la mañana, desde la parroquia Santa María de Gracia, rezando el Santo Rosario hasta el cementerio. Okay. Ojo que si llueve, porque estamos aquí dentro y bueno, ahora mismo no sabemos. En el momento no hay lluvia, ¿no? Si llueve se va a celebrar la misa, evidentemente, en la parroquia. Claro, no da agua. Y entonces, de momento parece que no, pero esperemos que no, que respete y oye, se puede hacer tal y como está previsto. Y esto que estás contando tiene que estar pasando en estos momentos. Pues sí, y además también recordamos que el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos de Gelbe que quieran asistir a dicha misa tres autobuses que van a salir desde la calle Granada, sí, aquí justo en la puerta de la puerta de la radio, de Ahora Radio, sí, y además en horarios de 11 menos cuarto, que ya habrá salido el primero, de 11 y cuarto el segundo, y de 12 menos cuarto el tercero. Y eso sí, hace un recorrido desde aquí, sale. Eso. Aquí te puedes montar ya en el autobús, pero luego desde aquí empieza a hacer un recorrido por diferentes lugares de nuestro municipio. Mira, además, si quieres te digo dónde para, claro. O si los oyentes así quedan informados. Sale, hace la salida desde aquí, desde Ahora Radio, para en el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio Álvarez López, en Polideportivo Municipal José María Cantón Márquez, en Plaza del Pirraca, en el Redondel, en la Plaza del Pilar, en el Ayuntamiento y en la esquina de las piscinas del Cañuelo. El autobús totalmente gratuito. Sí, y además se recuerda a todas las personas que vayan a hacer uso del autobús que es obligatorio el uso de mascarilla, muy importante. También quiero recordar que se va a celebrar una segunda misa de difuntos que será esta misma tarde en la parroquia, ya a las 7:30 de la tarde. Vale. Y bueno, también recordamos que, como bien has dicho antes, Israel, hemos cambiado la hora este fin de semana. Y claro, también cambia el horario de misas de la parroquia, que serán de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. Los sábados habrá misa a las 9:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. Y los domingos habrá misa a las 11 de la mañana, a las 12:30 del mediodía, que será la misa de familia, y a las 7:30 de la tarde. Está bien recordarlos, ¿eh? Claro. Para ahora nos liamos todo con esto de la... Sí, sí, el cambio de horario es importante porque a veces se nos pasan muchas cositas y oye... Es complicado, ¿no? Podemos llegar tarde y, en fin, meter un poquillo la pata. Pero sí. Bueno. Sigo con recordatorios porque la Hermandad de la Virgen de Gracia sigue preparando el Belén, se están trabajando en el arreglo y mejora de la decoración de las escenas y ensayando con los niños que van a participar en ella, que las loterías de las tres hermandades siguen a la venta en los comercios que colaboran en las casas de hermandad y a los propios miembros de junta también se les puede pedir. Que también está a la venta el almanaque de 2022 de la Hermandad de Veracruz, que ya lo dijimos, el de la Hermandad de Rocío se pondrá, Dios mediante, a la venta a partir del día 28, en la convivencia, que la Hermandad de Rocío tendrá precisamente su peregrinación extraordinaria al Rocío el día 28 de noviembre, siendo la misa en Almonte, recordamos que en Almonte, que la Virgen sigue en Almonte, y que será a la 1 de la tarde y la convivencia después será en la aldea del Rocío, en la Casa Hermandad de Villarrasa, que el sábado 4 de diciembre... organiza la Hermandad de Rocío también el concierto de Joana Jiménez en el Teatro María José Jaramillo. Ya saben que para las entradas hay que llamar al 605 800 897, lo recordamos. Y el sábado 11 de diciembre, también en el Parque del Pandero, pues se está preparando la zambomba flamenca con actuaciones de grupos de campanilleros, de coros de rocieros, con dulces caseros, en fin, tapas a precios populares. Es que ya pasando Halloween ya va oliendo a Navidad. Pues sí, claro. Bueno, es lo lógico, ¿no? Y en cuanto llegue la festividad de la Inmaculada, ya estamos acostumbrados a ver incluso en la calle, en Sevilla, habitual los campanilleros. Se utiliza mucho el puente para ir a sitios donde puedes ver belenes así... Sí. Que están montados ya y demás. Claro, tradicionalmente era la fecha, digamos, que marcaba un poco el inicio de todo lo que es la Navidad, ¿no? El día de la Purísima, claro. A partir de ahí, pues ya es Navidad, claro. Te pones rápidamente el chiste de Navidad. Modo, claro, es lo lógico, ¿no? Y además lo bonito, ¿no? Sobre todo para los niños lo disfrutan mucho. Es muy bonito. Yo te voy a decir una cosa. También van a ser unas Navidades muy especiales, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque en la de 2020 éramos unos inconscientes que no sabíamos lo que se nos venía encima. Verdad. Y las Navidades de 2020-2021 fueron muy raras. Sí. Fue Navidad. Es que todo lo que sea... somos seres sociales. Las personas tenemos que comunicarnos con los demás. Tenemos que tener nuestro momento de intimidad, pero solo ese momento, ¿no? Somos seres sociales. Que eso no se alargue tanto. Y toda esta idiosincrasia que tiene nuestro pueblo andaluz, que es tan de los demás, tan de la calle, tan de convivencia, sobre todo en estas cosas, ¿no? Claro. Es fundamental. Bueno, mira, sigo con recordatorio, ¿eh? Porque también recuerdo que la Hermandad de Veracruz tiene a disposición de todos los hermanos que lo necesiten los teléfonos de las personas a quien se les puede encargar la confección de las túnicas de Nazareno. Y que este mes las misas de hermandad serán por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. El primer sábado, día 6, lo hará la Hermandad del Rocío. El segundo sábado, día 13, la celebrará la Hermandad de Veracruz. Y el tercer sábado de mes, día 20, la celebrará la Hermandad de la Virgen de Gracia. Uh-huh. Y ahora quería pedirte, Israel, que... Dime. Tengo por ahí un archivo sonoro. Sí, hombre, claro, mira. Que es... Bueno, esto... Lo voy a presentar, pero creo que no necesita presentación, porque evidentemente es Amargura, ¿no? Esta magnífica obra compuesta en 1919 por el famoso compositor y pianista Manuel Fondeanta. Este archivo sonoro concretamente está interpretado por la banda Nuestra Señora de la Oliva de Saltera. Y te he pedido que lo pongas porque, siendo como es hoy Día de los Difuntos, me parece que posiblemente sea la marcha más apropiada, ¿no? Para lo que quiero comentar ahora, ¿no? Vale, si quieres, la escuchamos un poquito y ahora comentamos. Un poquitín, sí, porque la verdad es que... Con esto, Israel, quiero hacer un pequeño recordatorio, siendo el día que es, ¿no? Tan señalado, sobre todo para nuestras hermandades y para todas nuestras familias, porque desgraciadamente, por la misma ley de la vida, porque lo único que tenemos claro es que algún día tenemos que marcharnos, cuanto más años, cuanto más historia tiene una hermandad, evidentemente también más difunto, ¿no? Y hay que acordarse de ello, porque todo hermano que ha estado vinculado siempre ha aportado algo, ¿no? Pero aunque son muchos los hermanos difuntos de nuestras tres hermandades, todos sin duda, como he dicho, con su particular aportación, quisiera tener un especial recuerdo hoy por unas personas que, por su papel, creo que esencial en las hermandades, han tenido una especial importancia para el desarrollo de las propias hermandades en sí. Me van a permitir que recuerde especialmente, por ejemplo, la Hermandad del Rocío a don Manuel Fernández, conocido cariñosamente como el Huito, porque fue uno de los tres hermanos fundadores de la Hermandad del Rocío, llevando incluso el número uno en el orden de hermanos. Fueron ellos los que empezaron a recoger firmas por el pueblo a finales de los 70 del pasado siglo. Y es que es evidente que sin aquella labor e iniciativa no tendríamos hoy Hermandad del Rocío, claro. Como tampoco la tendríamos sin la esencial labor la más importante, quizás de todas, creo yo, Israel, de don Antonio Ulgar, padre y creador de las reglas de la hermandad. Pieza clave y fundamental que, cuidado, durante mucho tiempo fueron recomendadas por el propio Palacio Arzobispal como modelo a seguir por todas las nuevas hermandades de la archidiócesis y por todas aquellas que tenían la necesidad de renovar o actualizar sus reglas. Ahí es nada, ¿eh? Jolín. Y por supuesto también he de recordar a un matrimonio con una generosidad extrema con el pueblo de Helve, don Francisco Rufino y doña Salucharlo, que regalaron esa magnífica reliquia familiar que es hoy nuestro hermoso sin pecado de la Hermandad del Rocío de Helve. Y quiero recordar también a los tristes y recientemente desaparecidos don Miguel León y don Bienvenido Cordero, que durante tantos años trabajaron incansablemente por el bien de nuestra hermandad y de nuestra patrona, la Virgen de Gracia, llegando a ser don Miguel hermano mayor y don Bienvenido teniente hermano mayor, aunque ellos siempre estuvieron ocupando diferentes cargos en la Junta de Gobierno y trabajando y colaborando incansable e incondicionalmente siempre en todo lo que la hermandad y la Virgen de Gracia necesitaba. Y cómo no, recordar también a ese genial artista helveño de cuyas geniales manos brotó el azulejo de la Anunciación del Banco del Altar, don Emilio Fernández Sevilla, y del bueno de don José Cuevas, que durante tanto tiempo trabajaron incansablemente por y para que su agrupación parroquial fuera como hoy lo es, Hermandad y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. Todos ellos, Israel, no me cabe duda, están desde el cielo felices viendo el buen desarrollo, la fuerza y la vida que hoy tienen nuestras hermandades, y seguro que están intercediendo por ellas y por todos nosotros. Por ello, por nuestros hermanos difuntos, tanto la patrona y la Virgen de Gracia, tanto la patrona, la Virgen de Gracia, como la Virgen de los Dolores, están vestidas especialmente, que recomiendo encarecidamente que se vaya a verlas porque están preciosas. Y como comentamos el otro día, el origen un poco del Cristo, del Santísimo Cristo de la Veracruz y de la patrona Nuestra Señora de Gracia, también quiero comentar que, y con esto nos vamos a ir despidiendo, que a principios de 1980 un grupo de personas, motivado por la ilusión de tener en Helve una imagen dolorosa de la Virgen y una hermandad de penitencia, intentaron recuperar aquella hermandad que hacía tanto que hubo en la parroquia. Y así, el 30 de mayo de 1981, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, del imaginero sevillano Antonio Joaquín Dubé de Luque, entró en la parroquia. Pero no fue hasta casi 20 años después, hasta el 16 de julio del año 2000, que, impulsado por un grupo de fieles devotos, se fundó la agrupación parroquial de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, saliendo por primera vez la imagen de Nuestra Señora junto al Santísimo Cristo de Veracruz el Viernes Santo de 2001, ya que antes salía el Cristo solo. Qué bonito. Y curiosamente, hasta otros 20 años después, en mayo de 2020, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, firmaba el decreto de erección canónica de la Hermandad y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. Manuel, muchas gracias. A ti siempre, Israel. A la semana que viene. Si Dios quiere. Adiós. Adiós.

iniciativa con mayor proyección en cada una de las provincias andaluzas que recibirá la financiación para ponerla en marcha. El segundo premio irá destinado a la provincia en la que más iniciativas se presenten, que recibirá 1.000 euros para emplear en una organización benéfica, compra de material deportivo o formación de carácter medioambiental. Y el tercero se sorteará entre todas las personas que se registren en la plataforma creada por Ecovidrio y voten entre las diferentes iniciativas presentadas a través de la web www.ecolatras.es. En este último caso, el incentivo consiste en un mini iglú y un premio en metálico. En la campaña también colaboran la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, además de todos los municipios adheridos, que son 140 en toda Andalucía, como es el caso de Gelves. La intención es apoyar a todas aquellas personas que llevan tiempo actuando en consecuencia con sus valores medioambientales, con pequeños gestos pero de gran importancia, como el reciclaje doméstico, apostar por una movilidad urbana sostenible con medios alternativos a vehículos a motor, montando su propio huerto ecológico, etc. Personas que llevan una vida sostenible con el objetivo de cuidar nuestro planeta y dejar un buen legado. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. El Teatro Municipal de Gelves, el María José Jaramillo Ramírez, acogió el pasado viernes la obra infantil Las lecciones de Merlín, de la compañía Farandulario, que es una actividad puesta en marcha gracias a la Diputación de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Gelves. El público asistente, perteneciente a los centros escolares de primaria de nuestro municipio, fue recibido por la alcaldesa y otros miembros del equipo de gobierno. Pensada para un público infantil y familiar, Las lecciones de Merlín trabaja con los niños valores educativos como la importancia de estudiar y aprender, de igualdad, tolerancia y relaciones interpersonales positivas, así como también a controlar las emociones. A lo largo de la historia, el mago Merlín realiza diferentes encantamientos a través de los cuales trata de enseñar a un joven Arturo los valores necesarios para convertirse en un rey sabio y justo. Con esta obra, la compañía continúa con su línea de teatro educativo y recurre a la magia y a diferentes recursos técnicos para poner en escena esta versión de la leyenda más famosa de la historia. AliExpress tenía hasta el momento 4 tiendas físicas en España, que ahora serán 5 tiendas después de que el gigante chino haya comunicado la apertura de una nueva tienda física en Sevilla, concretamente en el Centro Comercial Lago. Casi todo el mundo conoce y ha comprado alguna vez en AliExpress ese gigante asiático que, a través de su plataforma online y la aplicación para el móvil, ofrece todo tipo de productos a un público cada vez mayor. Tal es así que sale de las pantallas de los móviles y ordenadores para plantarse a pie de calle y abrir sus puertas en una tienda física. AliExpress Plaza en Sevilla se trataría de la primera tienda física de AliExpress en Andalucía. La tienda, que estará ubicada, como decimos, en el Centro Comercial Lago, frente al Primark, ultima sus preparativos para la apertura. La fecha de inauguración será el 11 de noviembre, es un día muy señalado para la compañía en su plataforma online y ahora también en la tienda física. Y es que el 11 de noviembre es el Día Mundial del Shopping, un día que se aprovechará para lanzar grandes promociones de bienvenida entre los clientes. Por ejemplo, en la apertura de su primera tienda en España, en Madrid, el gigante asiático dio regalos a sus 500 primeros visitantes. Y en cuanto al tiempo, ya encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 12 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you

creo fuerte, aunque a veces he dudado. Si la suerte no se ha reído de mí. Mira la vida pasar. Nosotros vamos a saludar a una compañera. Hoy parece que podemos hablar en inglés, pero no, no vamos a hablar en inglés. Rocío Barea, bienvenida. Hello. Bueno, digo yo que me he librado de la clase de inglés. Que va, y no. Es formación profesional. Bueno, Rocío Barea, que aparte de ser nuestra compañera de cada lunes a las 12 del mediodía con su English Corner, bueno, pues es una de las empresarias de éxito de nuestro municipio. Y hoy vamos a conocerla un poquito mejor. Como decimos, aparte de esa labor de divulgación del inglés que se hace cada lunes aquí en la radio, además esta es la segunda o tercera temporada, ¿no? Tercera temporada ya. Bueno, Rocío Barea es una empresaria que hace unos años montó una pequeña escuela. Al principio una pequeña escuela llamada Little London en nuestro municipio. Aquello empezó a funcionar. O sea, fue fuera de nuestro municipio. Si no me equivoco, en Camas tienes otro Little London y sí. En Corea del Río hay otro Little London. Sí. O sea, que llevas por tres. No se quedó tranquila, sino que quiso ampliar incluso el Little London de Helves al doble, utilizando el local de al lado para hacerla crecer todavía mucho más. Y además en un concepto muy bonito, porque aparte de que funcionaba como clases para el propio Little London, el centro de Helves, también se alquila para cumpleaños y para diferentes eventos y demás. O sea, es una mente inquieta que no para. Si todo esto en inglés. Sí. Porque estoy seguro que todos los planes los piensas en inglés. No, que va. Bueno, es verdad que todo lo que me motiva lo leo en inglés. A mí mis lecturas son en inglés, son en versión original. Me gusta. Y es cierto que leo mucho sobre creatividad, escuelas creativas, sobre liderazgo, motivación. Entonces, todo eso que lo leo en inglés, pues no es que lo piense en inglés, sino que al final pues me llega al corazón. Pero tú tienes nociones de cuando recuerdes tú, porque claro, todo esto viene por pasiones. O sea, te enganchas a algo, esto nos pasa a todos de pequeño, nos enganchamos a algo que como que nos apasiona, ¿no? Nos parece lo mejor del mundo. Y si podemos, tiramos para que nuestra vida gire en torno a ese... Pero es que esa no es mi historia. A esa vocación. Para nada. Pues cuéntame tu historia, ¿vale? Mi historia es que mi peor asignatura siempre ha sido el inglés. No te creo. Todo el mundo me dice lo mismo y por eso yo creo que al final, cuando somos padres también nos pasa que no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos en su momento, ¿no? Entonces, yo soy la madre del inglés porque no quiero que los niños pasen por esa frustración que yo tenía de pequeña de no entenderlo. No tuve buenos profesores, no tuve buenos profesores de base. Entonces, era muy buena estudiante. Entonces, pero aunque era buena estudiante, iba a trancas y barrancas porque no tenía base, no tenía a alguien que realmente quisiera enseñarme y que me llegara, ¿no? Por eso pienso que, y para mí es premisa súper importante, que en Little London tienen que ser profesores que quieran enseñar, no que sepan tanto, sino que realmente tengan pasión para que el niño aprenda. Que si de esta manera no aprenda, tenga unos recursos para enseñarlo de otra manera o de otra manera y toda la paciencia del mundo y el cariño, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante. O sea, que a ti te despertó este hecho, este leitmotiv de tu vida, te despertó el que no te supieran enseñar bien el inglés. No me supieran enseñar. No, realmente, esa es la cuna, pero yo no lo sabía. Hice magisterio porque sí es verdad que una de mis pasiones desde siempre, de hecho cuando tenía 15 años empecé a enseñar clases de natación, es enseñar. Me encanta enseñar. Me siento como pez en el agua, me siento muy a gusto. Entonces me gustaba enseñar y me metí en magisterio. Pero como hacía deporte de alto rendimiento, pues me fui por la rama de magisterio de educación física. Hice magisterio de educación física, terminé. Quedé segunda de mi promoción y tenía la posibilidad de irme al extranjero o estudiar la licenciatura. Y decidí irme al extranjero a estudiar inglés. Claro, mi padre, sabiendo mis notas de inglés de toda la vida, ya estás loca. Pues eso, a la semana te vas a volver y vas a perder la oportunidad de estudiar la licenciatura, tú no vas a poder, eso. Además, yo era muy sensiblona, muy, muy, muy, muy blandita. Mi padre decía, uf, esto va a ser una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Pero no, gracias a Dios no. Me fui, yo creo que también por aguantar, porque como vuelva, verá el chaparro. A ver que me va a caer. Entonces, fui, estuve 3 meses estudiando con una beca, porque como que de segunda mi promoción me pagaron una beca de 3 meses. Estuve 3 meses estudiando inglés. Me busqué un trabajito los fines de semana. Y luego volví en Navidad, eso fue de septiembre a diciembre, volví en Navidad y yo le dije a mi padre que por Navidad quería que me volviera a regalar un vuelo para volver. Y entonces volví y ya me quedé solo trabajando y estudiando. ¿Cómo fue tu vida en Inglaterra? ¿Cuánto tiempo estuviste y cómo fue tu vida allí? Estuve 4 años y medio y mi vida fue, la miro ahora obviamente desde una perspectiva muy romántica y para mí fue maravillosa. Claro, allí no era igual. Yo tengo un amigo que me conoce de hace un montón de años, que me recuerda que es verdad que durante un montón de tiempo yo no tenía dinero. Y lo que pude comer fue arroz con tomate durante semanas, porque era lo único que me podía permitir. Arroz. Entonces, con tomate. Arroz, y además te voy a decir una cosa, con tomate triturado, porque tomate frito, el que nosotros conocemos Orlando, allí no hay. Entonces, eso está un poco asquerosete. Pues de eso me alimenté, porque era lo único que me podía permitir durante semanas. Porque podía pagar la renta, podía pagar 2 o 3 el autobús para ir a trabajar y volver, y poco más. Entonces, pues, bueno, claro, si me pongo a pensar en eso y en algunos detalles, que sí es verdad que fueron feos por la experiencia y malos tragos, pero es que lo miro ahora desde el tiempo y obviamente pues lo romantizo mucho. Claro, bueno, también me imagino que lo verás como un camino necesario, ¿no?, para llegar aquí. Sí, un camino necesario, no lo sé si tan necesario, ¿eh? No lo sé si tan necesario. Sí es cierto que valoro muchísimo más todo. Y luego, por ejemplo, una pregunta que ahora a ver si ya todo va bien, voy a adquirir el local como propietaria de Little London, que estaba como arrendataria y lo voy a adquirir. Como propietaria, me preguntan mucho en los bancos y tal, oye, pero la pandemia te ha tenido que afectar mucho. Le digo, pues mira, no me ha afectado tanto, o nada, te diría, por 2 motivos. Uno, porque me he reinventado y me encanta lo que hago, entonces en pandemia pues saqué clases online, intenté satisfacer a mis alumnos, a tranquilizarlos, a seguir estando en casa en Little London, aunque no estábamos presencialmente. Pero luego aparte es que yo tenía mis ahorros. Claro. Entonces, esa parte de mí de estar muy necesitada me ha hecho valorar mucho tanto el dinero que yo no vivo el día, ni vivo pidiendo préstamos, sino que vivo con lo que me dice el banco. Me dice, es que no tienes ni un préstamo, ni el coche, nada, absolutamente nada. Y es económicamente es lo que me salva. Claro. Desde luego ha sido muy dura la pandemia. El empresario que no tuviese las cosas muy claras, sí le ha costado muchísimo trabajo, sí, incluso cerrar su negocio, ¿no? Y son cosas que han ocurrido. Han habido negocios que aunque tuvieses ahorrado, se ha comido los ahorros. Sí, sí, sí. También ha pasado. Claro, ¿no? Pero depende mucho de las circunstancias. Y el sector. Sí, sí, ¿no? y el sector, por supuesto. Pero si eres previsor y has tenido dinero ahorrado y tal, o has podido tener dinero ahorrado, lógicamente. Claro, fue el momento de tirar de ahorros. Claro. Para mí fue el momento. Llegas de Inglaterra 4 años y medio después, con un inglés ya maravilloso, espectacular y encantador, y ya comiendo normal. ¿Y cuándo se te ocurre la idea de montar Little London? Pues yo trabajaba en el Cole Europa, he estado en varios coles privados, y bueno, había una escuela aquí en Gelves, y dio la casualidad que en junio o mayo-junio dijo que cerraba, y era la única escuela de inglés. Yo daba clases particulares también en casa, que me pegaba unos lotes de trabajar horribles, porque de hecho trabajaba de 9 a 5 en el cole, llegaba del cole y de 5 a 9 seguía dando clases a mis alumnos particulares, todo eso de lunes a jueves. El viernes iba al cole, pero cuando llegaba me acostaba y no me levantaba hasta el sábado mediodía. Claro. Pero claro, como solo hacía trabajar, no hacía otra cosa, pues ahorré mucho dinero. Entonces, llegó junio, vi que esa escuela cerraba y me aventuré. Dije, pues vale, pues yo también me animo a que ahora mismo que no hay nada, pienso que con mis alumnos y los que puedan venir de ese cierre, pues puedo más o menos económicamente sustentarlo. Y nada, eso, y lo monté. Cogí un local en bruto, monté aulas que yo... como yo creo que se debe de enseñar, son aulas pequeñitas porque entran muy pocos alumnos, y con el suelo de parqué, muy calentito, fresquito en verano. Y nada, lo diseñé yo como creía correspondiente, y todo blanco, porque me encanta todo blanco. Y nada, y en septiembre abrí. La apertura, un éxito. La apertura, súper bien. Ese primer año, un éxito, que yo lo recuerdo de haberlo hablado contigo. Sí. Y llega otra oportunidad, que es abrirlo en camas, que ya es como... Wow. Sí, sí, sí. Eso sí que fue además, un riesgo, por llamarlo de alguna manera. O sea, me refiero, era muy joven Little London cuando ya vino. Corea del Río ha venido después ya con el currículum, ¿no? De camas funcionando bien y de Helve funcionando bien, ¿no? Pero claro, una segunda escuela de inglés en un pueblo que no es el tuyo, que no te conocen, y con el poco tiempo que llevaba Little London funcionando, ahí había un riesgo. Sí. Y te lanzaste. La verdad es que tuve suerte, en ese sentido tuve suerte. Vinieron a buscarme. Los dueños del local dijeron: nosotros queremos una escuela de inglés y queremos que sea Little London. Te ponemos todo y te ponemos las condiciones en las que queremos que trabajes. Entonces fueron unas condiciones, la verdad es que muy sencillas. Muy caras, sí que es cierto, pero muy sencillas en el sentido de que yo no tenía que hacer ninguna inversión y simplemente tenía que poner el profesorado y la metodología. Y así lo hicimos. Y luego Corea. Yo tengo debilidad con Corea. Me gusta mucho. Me gusta mucho el pueblo, me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho la gente. He vivido un par de años allí, hago mucha vida allí, me gusta mucho y tenía mucha ilusión. Y llevaba un montón de tiempo pasando por una esquina que era una antigua escuela de inglés que estaba cerrada. Y yo pasaba por allí y decía, ¿y esto? Y me ponía a preguntar por alrededor. Oye, ¿sabes el dueño? ¿Sabes la dueña? Y nadie sabía. Y... hasta que un día encontré a una vecina que estaba limpiando la puerta, pero la puerta, el cerrojo, con la puerta echada, la puerta metálica. Digo, mire, disculpe, usted es de aquí. No, pero yo conozco a la dueña. Digo, pues mira, si no te importa darme el teléfono. No me dio el teléfono tampoco. O sea, no conseguía, es que parecía que no estaba para mí. Bueno, pues digo, pues yo voy a llamar a la antigua escuela que estaba allí montada. Y entonces la llamé y le digo, mira, que es que... soy dueña de una escuela y quiero montar otra escuela. Me han dicho que vosotros estabais allí. Me gustaría tener... Sí, sin problema. Fueron súper amabilísimos. Que me gusta ese compañerismo. Aunque seamos competencia, que haya ese compañerismo de no tener realmente competencia. Porque al final es absurdo. Sí. Yo lo digo siempre. Y además, cuando alguien me dice, oye, que me pilla esta escuela más cerca de mi casa, no sé cuánto, no sé qué. Digo, es que lo entiendo perfectamente. Las puertas de Little London siempre van a estar abiertas para absolutamente todos los alumnos. Digo, y lo esencial es que el niño esté a gusto, el niño esté contento y sobre todo que esté estimulado. Claro. Esté estimulado aquí, esté estimulado en casa, esté estimulado donde sea. Que esté estimulado en el inglés. Mientras, esa es mi... filantropía, diría. Total, que eso, que me dieron el teléfono y estaba ya todo montado, gracias a Dios también, porque antiguamente era una escuela y empezamos el año pasado en pandemia. El año pasado en pandemia fue durillo, pero es que ha sido un poco... a mí me gusta porque ha sido, obviamente, y todavía sigue siendo pérdidas más que ganancias. Pero cada vez son muchas menos pérdidas. Cada vez la gente está más contenta y cada vez viene la gente diciendo, oye, es que me he enterado que el boca a boca, que realmente es la publicidad que a mí me interesa. Claro. Y luego me hace otra vez recordar que es súper importante los inicios, que es envalentonarse, que es realmente hacer lo que uno quiere, que tiene mucho que perder. Tengo una amiga, una íntima amiga, que está montando una tienda de ropa. Rocío, es que solo suelto dinero. Digo, es que el principio es solo eso. Es horrible. Oye, y por ejemplo con Halloween, habéis celebrado un Halloween, sí, que lo anunciamos aquí en la radio y demás. De vez en cuando, o sea, no solamente son los alumnos que tenéis en la escuela constantemente dando los cursos de inglés, sino que después abrís la escuela para cosas muy llamativas. Para, por ejemplo, un campus de verano, uh-huh, de inglés, o esas tardes de MasterChef Total que me encantan, e incluso que se queden a dormir los niños en la escuela. Algo maravilloso, que me imagino que ahora, conforme vayan las cosas funcionando mejor, sí, además que quiero llamar poco pronto, más pronto que tarde. Vale. Bueno, pues Rocío, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría antes que nada. No, pero está muy bien. De que vosotros enrolláis mucho. Dice, vete un poquito antes que vosotros enrolláis mucho. Es cierto que hoy hemos contado un poco tu historia, que es digna de mencionar también. Bueno, te avala la de gente que ha estudiado, estudia y estudiará contigo. Y eso es maravilloso porque no solamente tienes los cursos para los niños, sino que adultos, también, preparación de exámenes oficiales. O sea, que tienes un montón de variedades. ¿Dónde se puede informar más la gente de todo lo que asume Little London y cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, hemos inaugurado revista y página web. Que de la que me siento súper orgulloso porque para mí es un paso más. La página web es www.littlelondonschools.com y la revista la podéis encontrar tanto ahí como en redes sociales. En redes sociales estamos súper activos en Facebook, Instagram y Twitter. Y luego a mí personalmente me podéis encontrar en la escuela de Helves y podéis llamar por teléfono, que también atiendo yo el teléfono, al 651-442475. Perfecto. Te veo el lunes, ¿no? Con clases de inglés. Nosotros también tenemos clases de inglés aquí en la radio. Como dice nuestro amigo, ¿are you ready? Yo cambiaba el día, pero porque a mí los lunes me coge muy tonto. Ya sabes que yo no me gustan los lunes. Un beso enorme, compañera. Muchas Have gracias. Have a wonderful day. Hasta el lunes. Bye. Nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía. Lo vamos a hacer con Hole y con este Malibu. Oh, baby, try.